www.radiof.com.ar, página de noticias de la Iglesia Católica. Muy buenas noches. Buenas noches para ustedes, también para aquellos que están transmitiendo por la radio esta celebración. Nosotros, contentos de estar hoy aquí con ustedes, gente de Fontana, Pirané, Palo Santo y Barrita. No nos llegó la gente de Fontana, no llegó. Bueno, y también con la gente de Sagrada Familia, Nuestra Señora de la Esperanza, ¿no? La alegría de compartir aquí al pie de nuestra mamá, de nuestra madre, la Virgen. Y venimos trayendo todas nuestras inquietudes, todos nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras esperanzas, para ponerlos al pie de la Virgen, sobre el altar de Jesús, para que Él los acerque a Dios y nos fortalezca realmente para poder vivir esta propuesta en el día de hoy, al tema propuesto para el día de hoy, que es, ¿qué sería? ¿Cuál es el tema de hoy? La conversión pastoral. Bueno, este es el tema entonces de invitación para hoy. ¿Qué sería conversión pastoral? ¿Para quién es la invitación? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo hacerlo, quizás? Y escuchamos mucho en estos días, en este tiempo, que la Iglesia tiene que cambiar, que esto, que aquello, bueno, un montón de cosas. Pero hoy las lecturas nos dan por allí elementos para tener en cuenta y llevar adelante esto de la conversión pastoral. En primer lugar, es una escucha atenta a la palabra de Dios. Es la primera propuesta que hace la lectura primera, de escuchar la palabra de Dios. Y no solamente escuchar, sino adentrarnos en ella, profundizar y desde allí poder revisar nuestras actitudes, nuestra forma de pensar, de hablar y de actuar. Esto es lo primero a tener en cuenta. Lo segundo, Jesús en el Evangelio también vuelve a insistir en esto. No ha venido a traer paz, sino para que una espada de doble filo, si ustedes se acuerdan, ¿a qué hace referencia la espada de doble filo? ¿A qué hace referencia? A la palabra de Dios. Si yo preguntara quién lee la palabra de Dios todos los días, ¿cuántos levantarían la mano? A ver, levanten la mano. ¿Quién lee todos los días? Bueno, bajemos. ¿Quién tiene Biblia en sus casas? No todos, Bajen la mano. Y si yo les pregunto, ¿quién tiene celular en sus casas? Todos. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Por qué estoy preguntando esto? La conversión pastoral parte desde una escucha atenta a la palabra de Dios. No solamente de ver qué nos dicen los demás, sino es Dios quien nos invita a la conversión. Es Él el primero que nos dice, esto no está bien, tenés que cambiar. Ahora bien, preguntémonos cada uno de nosotros cómo está viviendo su vida de fe. Preguntémonos dentro de nuestras familias, ¿realmente vivimos esa vida de fe? ¿Los padres son transmisores de esta palabra de Dios para sus hijos, para sus hijas? ¿O no? Hay algunos que sí, otros que no. Y aquellos que lo hacen van experimentando un poco esto que dice la palabra de Dios. Va a haber disenso con tal persona, con esto, ¿no? Ustedes se encuentran muchas veces, ¿ya te vas a ir otra vez a la iglesia? ¿Por qué no cambiar nomás ya tu cama para allí? Etcétera, un montón de cosas, ¿Sí o no? Les pasa eso a los que realmente desean encontrarse con esta palabra y poder vivirla y llevarla adelante. Ahora, también a tener en cuenta esto. No solamente leer la palabra de Dios para uno, sino es para contagiar a otros, para llevar a los demás. Y esta es la invitación de Jesús. Vayan a las casas, vayan a misionar. La iglesia en América está pidiendo una misión, una nueva misión para nuestras iglesias. Y esto por allí nos está costando. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer siempre lo mismo, lo que venimos haciendo año a año. Mi grupo hace esto, sí, no hace así, no es, no funciona, como si fuera que fuera mágico muchas veces nuestros encuentros. Entonces sí o sí tenemos que hacer como está así. Y nos cuesta salir, encontrarnos, hablar de Dios. Yo siempre estoy preguntando por allí, ¿cuántos realmente anuncian con alegría de su fe a los demás? ¿Cuántos? En el lugar de trabajo, en el lugar de diversión, en la calle, con los amigos. ¿Cuántos hablan? Muy pocos. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos vergüenza, porque muchas veces nos van a decir, ya otra vez salió esa, con su iglesia, ya otra vez esto. O cómo nos da vergüenza muchas veces llevar la Biblia en la mano. ¿Por qué? Porque nos van a decir, mira esa, o mira ese. Somos muy vergonzosos en esto. Y yo siempre les digo, cuando uno recibe un regalo, algo lindo que le gustó, se le nota en el rostro, ¿cierto? Se le nota en el rostro. Y para que se calle, bueno, medio difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque va, le cuenta al otro, le cuenta a este, mirá lo que me regalaron, y hace gala de las cosas que se le regaló. ¿Y por qué no hacemos de la misma manera con la palabra de Dios? Si realmente nos hemos encontrado con Jesús. Y muchas veces decimos, a mí Dios me cambió la vida. Pero, ¿se nota eso en mi rostro, en mi expresión, en mi forma de hablar, de ser, de actuar? ¿Se nota eso? Cada uno pregúntese. Y después también está la otra parte. Bueno, aquel que recibe, la invitación también a recibir de buena manera a aquellos que van a anunciar la palabra de Dios, nunca va a quedar sin recompensa. Bueno, esta es la primera invitación, por así decirlo, el de la escucha atenta de la palabra de Dios, a nivel personal, a nivel familiar y a nivel comunitario. La conversión pastoral se tiene que dar primeramente en el corazón con un encuentro profundo con Jesús y su palabra, ¿sí? Esto tenemos que salir a anunciar a los demás. El anunciar no es solamente salir, salir por salir, yo me voy a anunciar y nada más. El documento de Aparecida hace una invitación. Todos estamos invitados a construir la iglesia, pero sobre todo una iglesia comunidad, donde nos conozcamos, donde nos tratemos, donde cada uno tiene nombre, tiene historia, tiene pasado, tiene presente y tiene futuro. No como muchas veces nos venimos, nos encontramos aquí en el templo, nos saludamos, y si te he visto no me acuerdo, y en la calle ya no nos saludamos. La comunidad es el lugar apropiado para construir el reino de Dios. Con tu vecino, con el que tenés al lado, con el que está a la vuelta, allí estás invitado a vivir la buena noticia del reino. Porque es fácil ser hermano y hermana del que vive en el barrio Eva Perón y el que vive allá en el Liborsi, por decirlo. ¿Por qué? Porque se encuentran una vez cada 15 días. Pero con tu vecino que tenés ahí al lado, que muchas veces por allí en los barrios sobre todo te entra la gallina en el patio, que ya empieza la pelea allí, que justo lavaste la ropa, prendió el fuego para quemar el pasto, etcétera, y ya se armó el despiole, ¿no? Eso es el tema. Y me enojé con ese, me di la vuelta a la manzana. Entonces, la conversión parte también de construir comunidades, ¿sí? En el lugar en donde estamos. Esta es la segunda invitación. Construir comunidades, en el lugar en donde estamos. La otra, escuchamos en la primera lectura sobre el tema de las ofrendas que normalmente hacemos, y como que nos chocaba, parece, la primera lectura. Yo cierro los ojos, no me agradan tus ofrendas. No me agradan tus ofrendas. ¿Pero qué le pasa a este Dios? ¿Por qué no le agrada nuestra ofrenda? Porque muchas veces tenemos a Dios como el kiosquero del barrio, ¿sí? Carlito decía también, yo vengo, rezo mi rosario y me voy, yo vine, cumplí mi promesa y me fui, ¿sí? Muchas veces le demandamos a Dios, yo le doy a Dios y Dios que me dé a mí, la conversión que sea de Dios, pero no para mí. Muchas veces queremos que Dios sea el que se convierta, pero a nosotros nos cuesta escuchar a Dios que nos pide la conversión. Y la conversión radical, de raíz, profunda, que se note, que se manifieste en el trato de cada día, en cómo tratás a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, en cómo tratás a tu empleado, a tu empleada. Decía el Salmo también, yo quiero a la persona justa. Somos realmente personas justas nosotros. Aquel que tiene empleado, empleada, paga lo que le corresponde, o no. También escuchamos, ¿no? ¿Cuántos docentes hay que están reclamando el sueldo justo, que se le blanquee la situación? Nosotros tenemos en los pueblos que hay docentes que no se quieren jubilar. ¿Saben por qué? Creo que lo saben, ¿no? Porque dicen, yo todavía tengo mi hijo, mi hija, estudiando. Si yo salgo, no me alcanza. ¿Por qué? Porque cobro menos. Hoy también celebramos con la pastoral aborigen. Hace tiempo vienen reclamando, vienen cortando las rutas. Si ustedes conocieran los lugares, las casas de ellos, ¿hace cuánto tiempo vienen reclamando? Y por allí se dice, no, nos están presionando. Presión es dejarlo a la intemperie a ellos, dejarle sin un lugar adecuado, sin tendido eléctrico, sin salud, sin buena educación. No hay memas correspondientes en cada lugar. Esto es, yo conozco también, yo soy propiamente de la parroquia Sagrada Familia, ¿sí? Yo conozco desde que comenzó ese barrio y hoy veo el resultado de lo que es nuestra sociedad. Hoy hay más de 100.000 habitantes, creo, en esa zona, me parece, Padre Miguel, ¿no? Más de 100.000. En nuestras colonias, tanto en Pirané, Palo Santo, Fontana y Barreta, uno se va a las colonias y te dicen, donde antes eran colonias de 300 familias, hoy te va a encontrar que hay 10 familias, que hay 15 familias, que no, el campesino no puede salir adelante, que no hay producción, que no hay esto, pero sin embargo están viniendo mucha gente de afuera, a comprar campos, y el pequeño agricultor, el pequeño productor, amontonándose alrededor de los pueblos o en la ciudad. Desde que yo estoy en Ibarreta, hace 3 años se han sumado 2 manzanas más alrededor del pueblo. Esto es el resultado de las colonias. Quedan 5 colonias. En algunos lugares, en algunas colonias, hay escuelas que tienen 15 alumnos o 12 y tienen 3 maestros por allí. O sea, es una realidad bastante dura y difícil. Entonces, la conversión no es solamente convertirte para rezar, sino en tus acciones. ¿Qué es lo que haces como bautizado, como católico? ¿Son justas tus obras? ¿O solamente haces para mostrarte, para que te digan qué lindo que está, etcétera? ¿O realmente uno lo hace de corazón para liberar a las personas, para que las personas se eleven en su dignidad y no tenerlos atadas? Yo me he encontrado con personas de 30, 40, 50 años que te digan: yo no puedo hablar, ¿sabes por qué? Porque me van a echar de mi trabajo. ¿No les ocurrió eso? No ocurre eso. Yo no puedo hablar porque me van a echar de mi trabajo. ¿En qué provincia estamos? ¿En qué país estamos? La conversión pastoral es para todos, para todos los bautizados, para todos los católicos, para todos los cristianos. Y esto, cuando decimos, es primeramente para nosotros, sacerdotes, religiosas, religiosos, el obispo, ustedes los laicos, para todos. La conversión es para todos, pero se tiene que dar hoy, y con cosas concretas. Al indigente, al pobre, a la viuda, decía la primera lectura, con cosas concretas, y no para aparentar, sino para elevar en la dignidad a las personas humanas. Y una cosa importantísima a tener en cuenta hoy: la conversión viene porque Dios quiere que nosotros nos convirtamos. Dios quiere que nosotros cambiemos. Esta es la invitación. Si no, busquemos en la palabra de Dios. Allí está lo que yo les decía. El primer lugar donde encontrar este mensaje de invitación al cambio, a la conversión, está en la palabra de Dios. Tratemos de encontrarnos más con ella. Todo esto con la gracia, con la fuerza del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y con la ayuda, con la guía de nuestra mamá la Virgen, que siempre ella está al lado nuestro en todo momento. Que Dios nos ayude a cambiar un poquito cada día para ser mejores personas, mejores bautizados, mejores en nuestra sociedad. Y cada uno en el rol, en la responsabilidad que le corresponde. Que realmente podamos cambiar como Dios hoy nos pide. www.radiof.com.ar, página de noticias de la Iglesia Católica.